José, buen día. Buen día, Carlitos, ¿cómo andás? Y buen día a toda la gente de tu radio. Gracias por atendernos también, porque, bueno, más allá de lo que hablemos después, la sorpresa inicial fue llamarte por el tema de Saladillo, que tiene cero en el presupuesto. Nos dejaron afuera. Sí, la verdad que en una primera instancia uno podría pensar que un castigo. No era un castigo, no se quedó afuera. A ver, los presupuestos son una cuestión una estimación, ¿no es cierto?, de los recursos que entran y los recursos que salen. En esa estimación muchas veces se ponen obras para poder compensar la cantidad de recursos que se gastan, y a veces no son las obras que realmente después se pueden concretar. Claro. En el caso nuestro, no sé por qué nos viene pasando ya, no es el primer año, el tercer año, inclusive lo he hablado con los funcionarios provinciales, que no tenemos la obra que pedimos, sino las obras que realmente quisieron por ahí. En algunos casos, las tres obras que pusieron los tres años, bueno, en este año no pusieron nada. Los dos años anteriores, ninguna de esas dos obras se hicieron, o sea, se concretaron. Claro. Se hicieron otras cosas. Nosotros hemos tenido muchas obras de nación, fundamentalmente, y algunas de provincia, fundamentalmente por saneamiento de agua y cloaca, que es lo que mejor nos hemos hecho con provincia en los últimos tiempos, más allá de los programas de hábitat por combustible selección norte. Pero bueno, da un poquito así por ahí en la primera mirada. A mí también me llamaron de La Plata, de todos lados, preocupado de cómo es el tema, y bueno, a mí me sorprendí también que, o sea, realmente me causó sorpresa no figurar con ninguna obra, con cero obra. Somos noticias por no tener obra. Pero bueno, no importa, ¿no? Por supuesto que ayer hablé con Ale Campbell, con gente que está vinculada con la gestión de María Eugenia, y de esta manera me manifestaban que eso no significaba no tener obra. Lo sé, estaba en obras públicas, conozco lo que significa hacer una obra, y significa a veces que el presupuesto es una estimación de lo que uno va a hacer. Claro. De ahí a la realidad es como nos pasa ahora. Si no hubiese llovido 250 milímetros, seguramente no tendríamos que gastar o invertir en caños por situaciones que van apareciendo. Claro. Y bueno, y hoy tenemos que invertir en algo que tal vez no teníamos contemplado. Pero bueno, la vamos a pelear todo el año. No te quepa la menor duda que más allá de figurar en el presupuesto, la vamos a pelear. Seguro. José, tenemos cuatro, si mal no recuerdo, ¿cuatro bombas de gran porte funcionando en este momento? Sí, en realidad nosotros, el municipio tiene una bomba de 1 millón de litros, o 100 metros cúbicos hora, que la pusimos en funcionamiento ya el día domingo, en la esquina de Sicaré y, ¿cómo es?, y de Yatorre. El canal de la Yatorre, que es un canal aliviador a la 31, que es un canal de contención para evitar que el agua que podría venir de la zona de la Aerocruz, con varias interrupciones intermedias, que varios cortes que hicimos, como por ejemplo en la zona ya de la chacra y la zona de Palacio, lo que es donde está el parque industrial, donde está Sicaré. Ese canal, esos dos canales fueron de alguna manera canales de contención, de cortes de la caída del agua que estaba entrando de la zona del Aeroclub, pensando que eso iba a funcionar, y funcionó fundamentalmente en periodos de lluvia normales. Esta vez debemos recordar que llovió entre 250, 240 más o menos en la planta urbana, y 270 en todo alrededor del partido de Saladillo, en todo el partido, porque hemos tenido problemas de inundación. Hoy tenemos desde Blaquier hasta el otro extremo con agua importante. Las cuatro localidades interior, el día viernes a la noche y sábado a la mañana, estaban con agua, en caso Cazón, mucho más que toda la historia de Cazón prácticamente. O sea, cada localidad tuvo mucha agua en el sector rural, y por supuesto cada una de las localidades. El canal de Yatorre, a pesar de ser un canal grande, con una inversión importante de alcantarillas de hormigón, que no tiene interrupción, no son las alcantarillas caña que a veces se tapan y hay que estar destapándola, no, la verdad que lo superó ampliamente. Hoy el agua está pasando por arriba del de Yatorre. ¿Qué significa esto? Que evidentemente la masa de agua que está viniendo, no hubo forma de pararla, o sea, pasó por arriba de todos los canales. Cuando hay mucha agua, se pierde en el curso de los canales. ¿Eso qué significa? Que bueno, evidentemente no hay canal que pueda soportar. Hasta 100 milímetros podríamos ver, en una noche podríamos haber soportado. Hoy justamente te digo este comentario solamente. Rosario, creo que una localidad de Santa Fe importante, creo que Rosario o alguna localidad de Santa Fe estaba escuchando, que en cuatro días llovieron entre 150 y 250 milímetros, está todo inundado. Nosotros llovió en 12 horas, un poquito más de 12 horas, que fue de las 6 de la tarde hasta tipo 11 de la mañana el otro día, vuelvo a repetirte, 12, 13, 14, 15 horas, ponele, llovieron 250 milímetros, o sea, que una locura, o sea, ni siquiera en un día, en medio día llovió 250 milímetros, pero no es que llovió en Saladillo solo, si ya se hubiese ido, porque la Saladillo, planta urbana, los canales están vacíos, los canales de hormigón, tanto el Pereira, como el Cabral, como el Frochan, y el Mariano Costa, que son los conductos que de alguna manera sacan la 31, están vacíos. Entonces estamos aprovechando esos recursos que tenemos de los canales, de los conductos de hormigón, quiere decir que no funcionó bien, pero funciona bien en una cantidad de agua racional, que evidentemente ningún conducto se dimensiona para 500 milímetros, ni para 250 milímetros. Se dimensiona porque serían extremadamente onerosos porque se salía una vez cada tanto y no hay recurso del Estado que permita afrontar semejante obra. Esta obra, la 31, una de las partes de la obra, o sea que desde las vías del ferrocarril hasta la 31, nos salió 130 millones de pesos. Y te cuento todo lo otro que salió, que se hizo en la gestión anterior hasta llegar a desembocar en el canal Pereira a la vuelta ahí del cementerio. Entonces estamos hablando de obras que son realmente importantes. La cuarta etapa que tenemos dimensionado, diseñado, proyectado con hidráulica, que es la zona Saavedra, de Saguarí, la zona Saavedra, estamos hablando de una obra que sale más de 200 millones de pesos, entre 200 y 300 millones de pesos, porque se está terminando de dimensionar ahora. Entonces, son obras que realmente son pesadas y no se hacen para resolver el problema completo de cualquier lluvia anormal que pueda llevar a suceder. Por supuesto que, o sea, de hecho, la última inundación grande, que fue en el 2015, ni siquiera llovió lo que llovió ahora, o sea, llovió menos cantidad en más tiempo. Entonces, la verdad que estamos en una situación extraordinaria, dificilísima, dificilísima a corregir. Son 25 centímetros de agua en todo el partido, fundamentalmente agua arriba nuestra, que tiene que atravesar Saladillo de alguna manera, entonces atraviesa por la zona donde los conductos todavía no existen, como puede llegar a ser el lado de Saavedra, Armendari, una zona compleja, y también atraviesa la zona de Roy para adelante, que es la zona donde ahí no tenemos canales, que es el famoso canal Roy y el canal 17. Bueno, estas cuatro bombas hoy lo que están haciendo alivian un poco lugares puntuales. Una de las bombas, te vuelvo a repetir, está empalmando de Yator, y Sicaré, empalmando al canal de la en Volonté, tiene una boca entrada de 60 centímetros que está ingresando ahí a un canal, al canal principal de la 31, el canal principal de la 31 por Volonté, el canal de hormigón grande, ahí debe tener 2,5 metros el canal de ancho aproximadamente, que está enterrado, por supuesto, 2,5 metros de ancho por 1,40 metros de alto, está llevando agua mucha cantidad. La otra bomba que nos cedió la Defensa Civil de la provincia, que la pudimos traer ayer, una bomba que tira hasta 400 metros cúbicos, pero no podemos tirarla con el máximo porque nos desborda, si no, no hay forma de comer, de no contenerlo, así que debe estar tirando más o menos unos 200 metros cúbicos hora, o sea, 2 millones de litros por hora. Ese está conectado a un alberdi y está tirando a una boca tormenta que está a 200 metros, tenemos que hacer como arriba de la calle, como un canal, por ahí si querés después ir a verlo, lo podés ver, o sea, el agua está transitando como si fuera la calle, como si fuera un canal. Claro. Otra bomba la tenemos trabajando en lo que es la prolongación Graduazo y acceso a Falecio Norte, donde era la vía, el cruce de la vía del viejo ferrocarril provincial, tratando de sacar agua del barrio Los Troncos para aliviar un poquito el barrio Los Troncos. Esa también es una bomba que nos prestó la empresa Bruno Construcciones. Y una cuarta bomba que estamos trabajando ahora, que la pusimos hoy a la mañana para aliviar un poco la zona de José Ingeniero, donde los vecinos no pueden salir, tienen un inconveniente bastante grande porque no baja todo lo que es la zona del canal de Almendar y la zona, para identificar a la gente lo que es detrás de la cancha de Huracán, la zona de Huracán, estanca el agua, no hay forma de bajar. Sí. Estamos estudiando alguna alternativa de ver si podemos acelerar el Almendar y más adelante, y ahora te cuento por dónde, y vamos a ver si podemos instalar algo hoy. No es fácil. Es histórico. Porque uno puede encargar algo, sí, en la medida que no perjudica a otro mucho, ¿no? Entonces estamos esperando que baje el agua en algunos lugares para poder ir abriendo lugares que hoy nos permite hacerlo, ¿no? Lo de la calle. Esa cuarta bomba está bombeando de un lado donde sería el terreno de la cooperativa eléctrica, el canal dice que pasa delante de la cooperativa eléctrica, claro, chupando agua de la José Ingeniero, sí, de alguna manera. Claro. Y le está bombeando a las bocas tormentas del canal, del conducto de la Mariano Costa. Ese conducto de la Mariano Costa va a Cabral y sale por Cabral. Y después un quinto agujero que se hizo ayer, importante, que nos está permitiendo aliviar mucho la zona del barrio Plan Familia Propietaria, del barrio Esperanza, del barrio Covilloc, de la zona de Roja, la calle Roja y atrás, es en Saavedra y Bozán. Ahí es mismo, ahí tenemos conducto, una cámara de inspección importante que nos vincula con el canal de la Bozán. Saavedra y Bozán, por ahí los pierdo con todo este planteo que estamos haciendo, pero en Saavedra y Bozán hay una boca tormenta que nos permite vincular con el canal que va por Bozán hasta Cabral, y en Palma con el canal de Cabral. Los canales de Cabral y el canal de Pereira están prácticamente vacíos, y nos permite agregarle parte de otra cuenca. Estas conexiones no pueden ser definitivas, Carlos, porque claro, si nosotros dejamos definitiva, claro, mañana no funciona Cabral, no funciona claro, Mariano Costa, no funciona claro, Pereira, y terminamos inundando todo el pueblo y no resolviendo el problema a nadie. Son claro, soluciones que empiezan a aparecer en la medida que va bajando el agua, como está bajando ahora. Y bueno, claro, estamos de alguna manera resolviendo lugares a partir de dos días o tres que ya en algunos sectores bajó el agua, ¿no? Lo de la calle Armendáriz es crónico, José Luis, es tremendo. Sí, crónico. Es crónico, llueven tres gotas y ya hay problemas. Ahí no tiene una salida inmediata y es compleja la solución, pero bueno, ella justamente forma parte de la, yo creo que el otro día lo hablamos por teléfono, la cuarta etapa de Saladillo, está proyectada por hidráulica y tiene dos partes, una parte bien urbana que va por Saavedra y alguna calle intermedia que de alguna manera va hasta la ruta, inclusive el 105, que propicia la salida del agua de la cuenca entre Armendáriz y creo que Martín Fierro, son una o dos cuadras más. Bueno, esa cuenca saldría por un conducto importante que iría por Saavedra, pero un conducto que, te vuelvo a repetir, es una obra de más de 200 millones de pesos que ojalá algún día lo podamos concretar. Por supuesto que no se hace por el municipio, esas son las obras que la provincia, que la infraestructura de la provincia puede ir haciendo. O sea, ellos ya tienen tres obras de este tipo, esa sería la cuarta, que nosotros lo que estamos haciendo por ahora es proyectar, y ojalá nos toque a nosotros como gestión poder conseguir algo de esa obra, una parte, como le pasó a la anterior gestión, que tampoco fue así una parte. Esto para referenciar a la gente, la primera parte, el primer deseo de servicio fue el de Pereira, y el de Pereira se hizo en el gobierno militar. La segunda etapa de Saladillo se hizo en el gobierno del gobernador Armendáriz, que fue el canal Cabral, y parte en el gobierno que fue la Marina Costa, se hizo en el gobierno de Armendáriz y parte en el gobierno de Cafiero. La tercera etapa es la que empezó el anterior intendente Gorrocito con Scioli en lo que es el canal Frocha, y que llegó hasta la ría, y hasta la vía del ferrocarril y Zamorano. Y la última etapa que construimos nosotros, que fue en estos dos años de gestión, fue la que pudimos hacer por hábitat, que entramos, cruzamos la ruta y empalmamos toda la 31. Por supuesto que lo que estamos haciendo ahora es, desde el principio de año, firmamos un convenio con la división hidráulica, proyectando, y la gente, algunos habrán visto, caminando, hay gente midiendo, proyectando toda la zona del Saavedra, que tiene dos partes, eso te quería explicar hoy. Una parte que es netamente urbana, que va desde Lema hasta la ruta 105, y una parte semiurbana, que es todo el loteo, zona de loteo, que rodea y que alimenta el barrio, que alimenta la Armendáriz. Una obra tremendamente pesada, pero bueno, algún momento hay que empezar, y ojalá realmente podamos concretarla de a poco, ¿no? Y un poco el objetivo. Y mientras tanto, aliviar situaciones que son muy complejas, como decías vos. Perfecto, José. Bueno, gracias por este ratito, y bueno, habrá que esperar en las próximas horas, porque anoche cayeron otros 13 milímetros y parece que el fin de semana hay algunos milímetros más. Bueno, ojalá que acá esta semana siga bajando, eso nos permite, vuelvo a repetir, ya hoy en la mañana estamos haciendo otros dos cortes más en zona rural para aliviar alguna zona vinculada con la ruta, que si lo hicimos mucho antes, terminamos inundando y evacuando a gente en otro lugar. Entonces, vamos despacio, el 17 está funcionando bien, nos agarra con el 17 limpio, nos agarra con el Bacarine limpio, son obras que realmente se hicieron hace un año, que costaron más de 30 millones de pesos, o sea, realmente obras importantes. Nos agarra con el conducto de la 31 hecho, y nos permite hoy estar aliviando parte del agua que está entrando hasta ese lugar. La verdad, no nos agarra con todo resuelto, nos agarra con un montón de cosas y acciones hechas que nos permiten que esta lluvia, que histórica, yo no sé cuántos años, que no sucedía, no fuera mucho más grave la situación. Y por supuesto que el que está inundado hoy está diciendo, Salomón está pensando, no, yo sé y soy consciente que hay situaciones extremadamente complejas, no solamente en la planta urbana, sino en el sector rural, gente aislada, y estamos tratando de asistir con defensa civil, con el personal municipal, con los equipos que tenemos, que realmente funcionaron bien en una época, en una situación de crisis como esta, ¿no? Más de 500 pedidos de bolsa, si pudieron hacer en el día sábado de las 5 o 6 de la mañana, que donde se preparó, se armó el equipo de rescate, y de alguna manera, para de emergencia, encabezado por la Secretaría de Gobierno, por Nacho Celsi, por Marco Berma, que está en toda la parte de Defensa Civil, por supuesto coordinando todo lo que podíamos hacer desde el área, y todo el área del servicio urbano, de red vial, todo el mundo va a disponer, obra pública, por supuesto, completo, y desarrollo humano, que hasta el día de hoy sigue todavía, ¿no?, asistiendo. Tenemos un equipo de evacuado que nos tratamos de lo que es Jardín Maternal, para que Jardín Maternal vuelva a funcionar, y hoy está en Falucho. Quien tenga una situación difícil, que no dude en llamar para si lo tenemos que buscar, porque tenemos un lugar preparado para hacerlo. Hay gente que prefiere no salir del lugar, pero no puede vivir tampoco así, ¿no? Entonces, ojalá podamos recuperar la situación de la normalidad en el menor tiempo posible, si el tiempo nos ayuda también, ¿no? José, normalmente cuando tenemos más tiempo te leo todos los pedidos al aire, pero ahora me voy a tomar el compromiso público de enviártelos por privado, si te parece, porque si no estamos hasta el mediodía. Porque hay pedidos y seguramente vos vas a tener una respuesta para todos, pero estamos a mil, así que si te parece te los estoy enviando por privado. Sí, no hay problema. Ojalá algunos se puedan hacer la mayoría. Vamos a intentar hacer todo lo posible. Perfecto. José, muchísimas gracias, como siempre, dando respuesta y contestándonos y presente cada vez que te lo requerimos. Muchas gracias. Un abrazo grande, Carlitos. Gracias a vos. Hasta luego. Chau.